noches, buenas tardes, buenos días para los que lo van a ver después diferido. ¿Cómo están? Qué alegría nuevamente estar con ustedes acá. Ustedes no saben la alegría que tiene mi corazón. Así que bueno, gracias a todos los que se están sumando. No lo voy a dejar hablar todavía al padre, así que bueno, igualmente él está compartiendo en Facebook, en algo del Evangelio, en la página algo del Evangelio. Así que bueno, él está transmitiendo también desde su página. Así que bueno, saludamos también a los que nos están viendo desde Facebook. La verdad que bueno, como compartía, es una alegría inmensa. Vamos a esperar unos segunditos para que se vayan sumando y comenzamos con la entrevista. Gracias Miriam nuevamente por sumarte, a Andrea, ellos son siempre que nos siguen en cada entrevista, que yo siempre digo, bueno, gracias por nosotros, sí, son mis seguidoras, bueno, seguidoras para él, porque yo digo, Señor, a vos. Bueno, los que se van sumando, los voy a leer acá, porque para eso tengo el teléfono acá. Bueno, igualmente de acá veo. Gracias a todos los que se están sumando, vamos a esperar un segundito más. Bueno, ustedes saben, yo soy así, dejamos que esto fluya. Gracias, bueno, Lucho, Andrea, Sabri, Ana, gracias a todos. Bueno, no lo voy a dejar hablar todavía al padre, así que lo vamos a tener un ratito. Porque antes de comenzar les voy a compartir una cita bíblica para que ustedes tengan, lo guarden, tengan después, lo puedan leer en sus casas un ratito. Voy a leer una cita que es muy clásica, que yo digo que es... Bueno, es Hebreo 5, 6, es cortita, Hebreo 5, 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. La palabra es Hebreo 5, 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, gracias Señor por esta palabra linda que nos estás compartiendo. Dejamos la Biblia a un costadito, permiso. Y bueno, gracias a todos los que están sumando. Acá voy a pedirle a mi asistente, mire qué Dios es tan bueno que tengo un asistente, que le voy a pedir que me ponga Facebook acá a Instagram para que yo pueda verlo, porque de acá no puedo ver lo que me están poniendo. Así que supuestamente ya estaba todo arreglado, estas cosas pasan, así que permiso. Bueno, buenas noches nuevamente, gracias. Yo soy agradecerte, saben que repito todo el tiempo. Bueno, bienvenido, hoy tenemos de invitado, acá lo ven, como dice, no lo voy a dejar hablar todavía. El padre Rodrigo Aguilar es de Argentina, nacido en Tucumán. Así que bueno, le damos un aplauso para el señor y un aplauso para él. Bienvenido. Hola padre, gracias por sumarte. Gracias por decirme que sí, estoy muy contenta. ¿Saben qué? Vive cerca de donde yo estoy. Yo digo, ¿cómo no invitarlo? Invito a otros hermanos de otro país y yo digo, lo tengo que invitar. Me tiene que decir que sí. Creo que es del año pasado que lo vengo persiguiendo. Tardamos, pero acá estamos. Yo decía, no quiero ser hincha, digo. Porque yo, bueno, yo pregunto y digo, bueno, si me dicen que sí, está bien. Pero si me dicen, bueno, está bien, Señor, lo que vos quieras y bueno, así. Así que bueno, bienvenido, padre. Gracias por aceptar. Bienvenido. Bienvenida a mi parroquia, ¿no? Bienvenida a esta entrevista. Y yo de paso también saludo a los de Algo del Evangelio, que por ahí están en la página de Facebook, que no saben qué está pasando, pero bueno, ya si se animan a escuchar, esto va a ser una entrevista que yo tampoco sé qué va a pasar. Bueno. Bueno, antes de comenzar, me olvidé un pequeño detalle. ¿Quién hoy nos va a acompañar como en todas las entrevistas? Nuestra madre María de Guadalupe. Es más, cuando yo llegué, vine Mari y dije, wow, lo primero que vi la vi a ella, dije, wow, qué hermosa imagen. Nada, y les voy a compartir algo antes de comenzar la entrevista, padre. Le quiero compartir a los que nos están mirando. La Virgen que nos acompaña es la Virgen que usted trajo, padre, de México, que trajo varias réplicas. Y bueno, obviamente estaban en venta y yo las compré. Y a partir de ese día yo me enamoré de la Virgen, o sea, y después me enteré hace poco que ella es patrona de América. Así que bueno, resumiendo. Bueno, gracias a todos los que están sumando. Acá quiero leer, si no han puesto algo, bueno, agradecer a todos los que se suman. antes de comenzar vamos a hacer una oración pequeñita y vamos a comenzar con la entrevista. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece padre? Muy bien, sí. ¿Te quiere comenzar usted la oración? Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, los invito a que cada uno desde su lugar pueda en este momento ponerse en presencia del Señor, ser conscientes de que Él nos mira, de que Él nos mira con amor, que Él habita en nuestro corazón, porque así nos ha dicho, nos ha prometido que aquel que ama, el Padre y yo, habitaremos en Él. Confiar en que el Espíritu Santo es el que está en este momento uniéndonos, cada uno desde su lugar, cada rincón del mundo en este momento difícil que nos está tocando vivir. Eso, ser conscientes de la presencia de Dios. Ese es el primer momento de cada oración. Reconocer que el Señor nos ama y nos mira. Y tomando en cuenta la palabra que hemos podido escuchar al principio, poder mirarlo a Jesús, que es el sacerdote eterno. Él es el sacerdote para siempre. Él es el que ha venido a establecer esa alianza con nosotros. Por eso, escuchemos la voz del Señor en nuestro corazón, que nos dice también que de alguna manera todos somos sacerdotes. Unos somos consagrados, pero otros somos consagrados también por el bautismo, y por eso todos somos puente entre Dios y los hombres. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esta misión que todos tenemos en la tierra, de poder traerte al mundo con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras obras, ayudando a que otros también te descubran, también acepten tu amor y tu presencia y tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque permites que se pueda dar esta entrevista. Te doy gracias, Señor, por la vida del padre Rodrigo Aguilar. Te doy gracias por las personas que también rezan por él para que se pueda dar ese servicio que muchos necesitamos, tan necesitados que estamos de los sacerdotes y que él también de sus fieles. Te damos gracias, Señor, y te decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué buena oración! ¡Me encantó! Bueno, gracias a los que se siguen sumando. Me van a disculpar que por ahí no puedo mirar quiénes están sumando porque los tengo lejos. Quise intentar con el teléfono de acá, pero un poquito se tilda. Bueno, para la próxima tendré en cuenta estos pequeños detalles. Lo puede hacer la asistente, ella de atrás nos puede decir. Ahí está, qué buena idea. No, sí, así que... Ya lo hice. Teniste, sí, bueno. Ahí nos podrías decir quiénes son los que se están sumando. Y bueno, más que nada agradecerles, porque bueno... bueno, padre, comenzamos con la entrevista. La entrevista, como ya saben, son preguntas muy obvias, son preguntas nada. La idea es compartir... Como siempre decía, que la idea es compartir, como estamos en Argentina, entre mateadas. Y bueno, y acá justo el padre está con el mate, que a mí me encanta tomar mate. Pero bueno, dado como estamos hoy, no podemos. Así que no podemos compartir. Así que... Feliz con mi mate. Es más, antes ya lo dijo, yo voy a ser egoísta con mi mate. No, así que, bueno. Bueno, padre, nos hace una pequeña introducción. ¿Quién es el padre Rodrigo, así chiquito? Y después continuamos con las preguntas. Bueno, pero eso es muy difícil porque uno no sabe quién es hasta el final de su vida casi. ¡Wow! Pero así, resumidamente, bueno, soy sacerdote, voy a cumplir en poco tiempo 8 años de sacerdote acá en la diócesis de San Miguel, en Argentina. Soy el cuarto de 7 hermanos del medio. Tengo 5 hermanas mujeres y un hermano varón. Mis padres, Dolores y Horacio, gracias a Dios, están todavía conmigo. Tengo 18 sobrinos. Nacido en Tucumán, una provincia que queda al norte de la Argentina, pero ya de chiquito me vine a vivir acá a Buenos Aires por el trabajo de mis padres. Así que por eso no tengo tonada. Me crié acá en Buenos Aires. Pero bueno, siempre vuelvo a Tucumán, siempre vuelvo a mi tierra. Y bueno, 25 años decidí entrar al seminario después de haber estudiado una carrera de ingeniero agrónomo. Y así que, bueno, entré al seminario en vez de sembrar tierra, a sembrar corazones, que son bastante más duros que la tierra. Pero trabajito bastante. Dios me cambió el... Se tomó la parábola del sembrador en serio. Así es. Y bueno, así que y estoy acá de párroco en la parroquia de Nuestra Señora de América ya de hace 4 años. Estoy acá, pero hace 2 años que soy párroco. Perdón, en principio era donde. Vine de padre ya católico, de su infancia. Sí. Sí. Sí, yo diría que católicos medios. En sentido, ahora, yo le doy las gracias a mis padres que me han transmitido la fe, pero siempre fuimos de ir a misa nada más, nunca de participar en algún movimiento o en alguna parroquia. Éramos de ir a misa los domingos. Eso fue lo que me inculcaron siempre. Antes de comenzar, quiero saber si se escucha bien. ¿Nos pueden avisar si el audio está bien, si se aclaran un poquito más fuerte? O bueno, yo sé de hablar un poco fuerte, así que... Bueno, ahora no se ve. Bueno, ahora igualmente nos van a ir avisando. Bueno, padre, así que bueno, viene de familia. ¿Y cómo nació esto del sacerdocio? ¿De chiquito? ¿Cuándo fue ese momento que sintió que dijo, bueno, siento el llamado y bueno, el Señor me llama a ser sacerdote? Vos dijiste que iban a ser preguntas sencillas. Eso es como contarte toda mi vida, pero... Te llama entrevista testimonial, padre. Sí, no, pero... Siempre digo que, siempre cuando me pregunta alguien sobre mi vocación... Perdón, están diciendo por el Facebook que está más en línea, que hable más fuerte, padre. ¿Que hable más fuerte? Sí. Sí, bueno, ahí. Más fuerte, dicen. Más tengo fuerte. Que andar gritando, entonces, bueno, siempre digo que cuando me preguntan sobre la vocación, que no es mi vocación, sino para mí es el llamado de Dios, o sea, es la vocación de Dios... que si tenés tiempo para que te cuente. Acá tenemos tiempo. ¿Tienen tiempo? Sí, seguro que sí. Porque... contar la vida, casi. Porque, bueno, como dice la palabra, desde antes del vientre materno te llamé, ¿no? Entonces, ahora, bueno, es verdad que después, a lo largo de la historia de uno la va descubriendo en distintos momentos, ¿no? Yo tuve como momentos de chico... Se ve, me cuenta mi madre, porque yo no me acuerdo, que se escucha bien ahí. ¿Dicen? Ahora está bastante, dicen está bastante bajo, otros dicen que está mejor. Igual... Claro, quizás es porque por ahí está un poquito alejado. Sí. Acá se escucha bien, en Instagram. Sí. Así que... Salvo que lo quieras... acercar un poquito. Lo que podemos hacer, sacarle el cablecito del micrófono que tiene atrás. Sacarle este. El ah, quizás sí. Puede ser que quite. Sí. Pequeños. Ya saco y saco para, todo. Vamos a mientras el padre va... Vamos a probar ahí. Vamos a probar ahí a ver si se escucha bien. A ver si alguien dice si se escucha mejor. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ¿estaba? Alguien dijo perfecto. Estaba apagado el micrófono. ¡Ah! Y puede pasar. Bueno, mejor. Mi mamá me cuenta que yo de chico decía que quería ser sacerdote. O sea, cuando me preguntaba qué querés ser cuando seas grande, la típica pregunta... Yo decía que quería ser sacerdote por 2 cosas, para ir más rápido al cielo y para no ocuparme la plata. Las 2 cosas, les cuento que no están funcionando, porque no sé si voy a ir más rápido al cielo, está más difícil, y la plata hay que ocuparse para bancar la parroquia. Eso fue de niño. Después, en la adolescencia, como que me empecé a entusiasmar con ser monaguillo, entonces, bueno, iba a misa, ayudaba a un sacerdote, me acuerdo, un mayor, que se llamaba el padre Cantoni, me acuerdo el apellido, pero no el nombre, que era un sacerdote mayor, esos de antes, que no era muy amable conmigo, pero yo iba, me ayudaba igual, y bueno, se ve que eso también me marcó, iba a misa solo en la semana. Y después ya a los 14, 15, me agarró la rebeldía... adolescente, así que tuve entre los 15 y los 20 como no alejado en el sentido, nunca dejé ir a misa, gracias a Dios, nunca dejé ir a misa, pero sí dejé bastante de rezar, dejé de, sí, de ir a misa en la semana, ¿no? Ese fue su momento de, ¿cómo es que se dice? Porque hoy estuve buscando esa palabra y no me acordaba. El momento del desierto, sí. ¿No? Ese fue su momento del desierto. Sí, del escape, le digo. Ya me escapé al desierto. Pasa. Y bueno, pero esos 5 años de, digamos, de que llegué a una vida como la de cualquier joven de ese momento, ¿no? De poder salir, de poder decir que era católico, pero en el fondo sentir una tristeza. Bueno, fue como... yo empecé a sentir el llamado más por la angustia que sentía por estar viviendo de esa manera, ¿no? Yo sentía como que todo ese deseo de santidad que yo había tenido de niño lo estaba derrochando, ¿no? Y cuando a los 20 dije, bueno, me decido a seguir al Señor, ¿qué pasó? Me enamoré. Y no me enamoré del Señor, me enamoré de una chica y me puse de novio a los 20, ¿no? Con una chica que para mí era lo que yo deseaba como familia. Yo quería casarme con una chica como ella, que estudiaba lo mismo que yo, que le gustaba lo mismo que yo, que íbamos a misa juntos. Wow. Y así que dije, no, Señor, si vos me lo pusiste en un camino... ¿No? La típica, ¿no? Que uno inventa la voluntad de Dios. Sí, pasa. Por algo fue, decía, ¿no? Claro. No, por algo fue que yo la elegí, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí me puse de novio y ahí empezó como, en el momento que me puse de novio, al mes, empezó ya como el llamado más fuerte. O sea, yo ahí ya empecé a sentir en mi corazón como la voz interior que me decía directamente, parecido a lo que acabas de leer, vos tenés que ser sacerdote. Wow. Y yo decía, no puede ser lo que me está pasando. Esto es idea mía, ¿no? Y bueno, para resumirlo, porque es muy largo, pues decía, así tuve 3 años. 3 años de novio, luchando interiormente para decir, no, esto es de Dios, esto es mío, esto es una locura, no puedo. La culpa, decir, no, pero yo no puedo ser sacerdote, yo estoy haciendo mal a esta chica si yo no tomo una decisión, bueno. Y pasaron muchas cosas así, hasta que un día tuvo un intento de secuestro. Fue en la época del 2001, 2002, donde la Argentina estaba bastante, para los que no saben, la Argentina estaba en una crisis, una de sus tantas crisis, pero una jorobada, y bueno, y ahí yo sentí la cercanía a la muerte, ¿no? Y en esa experiencia de muerte me imaginé frente a Jesús. Y ¿saben lo que Jesús me decía? ¿Qué? ¿Por qué no estás haciendo lo que te estoy pidiendo? ¡Wow! Y bueno, qué fuerte. Al otro día corté con mi novia de ese momento y ahí empecé un camino de discernimiento de 2 años. No fue al otro día que entré al seminario. 2 años de... Yo estaba estudiando una carrera, entonces terminé la carrera y empecé a hablar con sacerdote, que empecé a acompañar. Y bueno, hasta que tomé el coraje, o Dios me dio el coraje de decir, bueno, este es tu camino. Bueno, eso es resumido. Resumido. ¿Cómo Dios nos da la fuerza, no? Porque me venía a la mente a veces el momento, bueno, yo soy de compartir también mi vida, ¿no? Y ese momento cuando uno quiere desviar y cuando realmente está llamado. Y uno, viste, como diciendo, qué cabezona. Bueno, yo en mi caso siempre comparto que digo, soy muy cabezona. Sí. Yo digo, bueno, Señor, tu voluntad. Y bueno, así que, qué fuerte testimonio, Padre. Yo siempre me comparo con el... Bueno, siempre no, interiormente. Ahora, la primera que lo voy a decir. Me hace decir cada cosa. con el profeta Jonás. Bueno, es que Dios le pide anda para allá y se va para allá. Cuando está en el barco se va al fondo, cuando está en el fondo se queda en el pez. Cuando todo, siempre Dios me lleva, yo me escapo y me lleva para allá, ¿no? Y así ahí, acá estoy. Wow. No, y qué gran sacerdote, porque, bueno, estoy, gracias Padre por recibirme en su comunidad, en su parroquia. Yo siempre cuando lo veo digo, gracias Padre, y miren la humildad porque Él me dice, no, Él, es Él. Porque acá era una capillita, ¿no, Padre? Era una capillita chiquitita y ahora es una parroquia que enorme, que nada, hasta está la adoración las 24 horas, los invito para lo que sientan de venir a adorar a Jesús, que bueno, que Él nos está esperando siempre, que también hay una adoración las 24 horas. Yo digo, wow, Señor, gracias, gracias por esto, gracias por el Padre Rodrigo. Cuénteme un poquito de eso, ya que me fui de tema. ¿Cómo comenzó todo esto cuando usted llegó acá? Porque era una capillita. ¿Cómo? Sí, esto eran tres comunidades que pertenecían a otra parroquia. Y o sea, era una zona que fue atendida mucho tiempo como capillas, o sea, venía un sacerdote solamente el fin de semana. Y bueno, el obispo anterior decidió subdividir, seríamos, ¿no? Y quitarle a una porción a otra parroquia y hacer esta nueva comunidad. Así que cuando llegué, era una capillita muy chiquita que no tenía, digamos, casa parroquial, pero estaba un templo, el actual templo estaba en obra, pero parado, abandonada por falta de recursos, ¿no? Así que bueno, cuando llegué fue decir, bueno, acá estoy, Señor, ayúdame a poder darle a este lugar todo lo mejor que puedo. Y bueno, gracias a Dios, con la ayuda de mucha gente que fue colaborando, por supuesto la gente de la comunidad, que con locro, empanada, rifa, peña, todo, bueno, pudimos terminar el templo y ahora el antiguo templo se convirtió en un centro comunitario, en los salones de catequesis. Y bueno, con muchos proyectos para adelante, ¿no? Que quiero compartir también que bueno, esto es gracias también a la colaboración de todos ustedes. Voy a hacer una pregunta que típica que últimamente escucho mucho y que dicen que los sacerdotes se quedan con lo que le dan, no sé, por ejemplo, voy a hacer una, comparto así como muy, como que se dice, muy bruto quizá la pregunta, me disculpan. Que uno, lo primero que piensa es, hermano, dice, ah, dejamos la plata en la ofrenda, ¿no? Y me dice, no, a eso seguro que se lo guarda el sacerdote, vos seguro que... mi pregunta es, ¿cómo usted nos puede dar un mensaje con esas preguntas? Porque yo escucho mucho que dicen, no, porque los sacerdotes son estos. Y yo digo, yo siempre digo, perdón, digo, no es así, le digo, miren, yo lo doy de ejemplo a usted, padre, porque yo digo, miren lo que hizo el padre Rodrigo, miren esa parroquia, gracias a los fieles, ahí hay un claro ejemplo de que no es así como dicen. Es más, usted había compartido un audio comentando ese tema, pero quisiera volver a preguntarle esto que a mí me inquieta mucho. Que... Bueno, a ver, para hacerlo breve, un párroco, cuando te nombran párroco, te nombran al mismo tiempo administrador de los bienes de la iglesia de ese lugar, con lo cual... es una promesa que uno hace ante Dios de administrar lo que no es nuestro, ¿no? Somos administradores, dice la palabra, ¿no? Administradores de los bienes de Dios, que tanto lo espiritual como lo material, porque una comunidad también necesita recursos para vivir, ¿no? Y entonces, primero eso, saber que cada sacerdote después deberá dar cuentas a Dios de lo que hace con el dinero que los fieles con amor. Pero bueno, tenemos que presentar un balance, tenemos que mostrar lo que hacemos, ¿no? Así que en principio hay transparencia en ese sentido, ¿no? Y después, por lo menos acá en Argentina, porque si no se está escuchando en otro lugar, que se tiene un poco la idea del mito de que nos mantiene el Estado, ¿no? Sí. De hecho, la gente del barrio piensa que yo tengo un sueldo del Estado. Sí. No, gracias a Dios no tenemos sueldo del Estado, porque eso no te daría libertad, me parece, no me gustaría que sea así. De hecho, no, simplemente nosotros vivimos, bueno, una cosa es el mantenimiento del sacerdote en sí, para sus gastos, y otra cosa es el mantenimiento de la parroquia. La parroquia, con los recursos que puede generar, tanto de las colectas como de otras maneras de recolectar, mantiene al sacerdote y a las obras de la parroquia, ¿no? En realidad la colecta en sí, de paso digo para que aprendamos, la colecta en sí es para sostener el culto. En realidad la colecta de la misa es para sostener la liturgia, para darle comer a los pobres, para que el templo esté limpio, para que estén flores, para que estén las velas, etc. Y después... para la luz, pagar el gas. Para la luz, para el gas, ¿no? Para todos los gastos. La gente, también otras cosas, pagamos los servicios como cualquier hijo de vecino. Y después, de la parroquia, el sacerdote... tiene un mínimo de fondos para los gastos, sí, mínimos, ¿no? De comida. Lo normal, como de... Y después, todo lo demás es providencia. No sé, si el sacerdote puede, por lo menos acá en Argentina, si el sacerdote puede tener un auto es porque su familia, un amigo, se lo regaló, le ayudó. Si puedo pagar el celular es porque me lo paga una hermana, si puedo pagar el seguro, porque no alcanza con lo que, con lo que una parroquia pobre genera, ¿no? Pero lo único que recibimos del Estado es cuando uno tiene un proyecto social que el Estado con un convenio da para que la Iglesia lo administre, pero lo puede ser una ONG, puede ser una fundación, y entonces te da una beca para sostener un comedor. Pero no al sacerdote, sino a la Iglesia. No es que la plata esa pasa por mí. Bueno, ¿entendieron? Y los únicos que cobran sueldo, perdón, que son los capellanes de hospital, pero porque brindan el servicio como empleados del hospital. Bueno, para seguir continuando, los que quieran hacerme alguna pregunta al padre, lo pueden escribir, y acá, bueno, Silvi, después nos va a leer. Bueno, ¿puedo leer algún comentario de acá? Marcela, sí. Marcela Castro le quiero mandar. Marcela. Que ya escribió y está asistiendo porque decía que no se escuchaba, entonces estaba ayudando al resto, digamos, como a poder conectarse. Así que bueno, gracias a ella. Gracias, Marcela. Estamos de los dos lados, estamos por Facebook, ¿no? Sí. Padre, por Facebook, Algo del Evangelio, y estamos, bueno, por Instagram, por mi página. Voy a irme de vuelta para atrás, padre, con esto de su sacerdocio. ¿Cómo fue su primer misa? Wow. Es una pregunta obvia, igual, padre. Primero, me encanta. Primero, no es mi sacerdocio, es el sacerdocio de Jesús, del cual yo tengo la gracia de participar, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? Uno no es sacerdote por uno mismo, sino porque el Señor lo llama, ¿no? Y la primera misa, y es como muy difícil, es explicarlo, es todo lo que uno esperó durante años y soñó, estando en el seminario, viendo celebrar la misa, bueno, recibiendo a Jesús. Es como que es un momento donde es como una transfiguración. O sea, la primera misa yo hasta el día de hoy no la recuerdo. De hecho, a veces cuando celebro la misa, pido poder celebrar la misa como la primera vez, ¿no? Porque me acuerdo. No eran los nervios, no eran nervios de que me salgan bien las cosas, sino era esas ganas de vivirlo, Yo lo veo por una comparación que puede sonar media, ¿cómo es? Banal, pero no es así. De hecho, hasta un santo lo dice. Se tienen que imaginar que como dos novios que se están por casar y se están imaginando su noche de bodas. Es para el sacerdote su primera misa. Como la noche de bodas. Hay un santo que decía que el lecho nupcial es como el altar. ¿Por qué? Porque cuando se une el amor de un hombre y una mujer con pureza, es como que Dios se hace presente. Bueno, para el sacerdote ese momento, esa primera misa para mí es como algo así. Algo así. Qué hermoso. Y ahí voy a ir seguidito a la otra pregunta que va pegado. No sé si te va a gustar mucho. ¿Cómo fue la primera confesión? Uy, la primera confesión. Pobre. Me acuerdo la cara todavía. Pero, yo me acuerdo más los nervios que tenía yo. Ahí sí estaba nervioso. Porque, claro, la primera confesión es: ¿qué me va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le digo? Que no me venga con un pecado importante. eran unos nervios. Y además, yo no quería confesar el primer día. Yo me ordené un sábado. Y entonces yo dije: bueno, quiere adoptar un poquito, que pase la euforia. Y el párroco de ese momento me dice: anda a confesar. No, pará, anda a confesar. Bueno, me encerré ahí, eran esos confesionarios que tienen para que vengan por el costado y como una sala. Y yo estaba ahí solo esperando, decía: Señor, por favor, que no venga nadie. Era feo lo que le pedía, pero que no venga nadie, o que venga un pecadito, que venga alguien, un niño, no sé, que venga alguien. Y bueno, y me acuerdo que fue un hombre, me acuerdo la cara, todo, y gracias a Dios él no sabía que era mi primera confesión. Porque era en la catedral, entonces en la catedral la gente viene y no sabe, no te conoce. Y bueno, así que no, temblando, pero al mismo tiempo, o sea, la primera absolución también es como que sentir que eso le quita el pecado a alguien. Es también, es muy difícil de explicar. Siempre, el otro día que me preguntaba, no, pero te cuesta confesar, no te pones mal. Yo no, la confesión, para el, por lo menos para mí, es uno de los momentos más plenos del sacerdocio. O sea, el milagro de sentir que una persona se le va la culpa. No se compara con nada. Es único. Y dicho de paso, los que quieran ir a confesarse, poder ir, los invito, yo invito siempre. Y lo que comparte él, yo lo voy a compartir desde este lado. Cuando yo me voy a confesar, obviamente previo a una preparación, he sentido muchas veces la unción, Padre. Esa unción de que cuando hacen imposición, cuando el sacerdote hace la imposición, se siente la presencia y sí, uno, o sea, como que se llena de, obviamente, de Dios, ¿no? Y nos libera de eso que vamos a entregar o de esas cosas que por ahí. Es más, comparto también, Padre, dicho de paso, que uno dice, no, yo no me voy a confesar, aparte que le iba a contar y perdón, no sé a qué iba con esto, pero bueno, ya me conocen, ¿cómo se llama? Pero ya me voy a acordar, ya voy a volver. Así que, bueno, así que los invito, vayan a confesarse, que no tengan miedo, porque muchas veces uno dice, no, que voy a ir a confesarme. Es más, le cuento también, Padre, le comparto, que cuando me voy a confesar, antes de confesarme, yo sí tengo como eso de que, así como usted compartió su primer, bueno, para mí cada vez que me voy a confesar, siempre me pasa lo mismo, estoy, ay Señor, ayúdame a ver qué voy a decir, que no me olvide lo que voy a decir, y así. Así que igual, no importa, cada uno tendrá su forma, sí. ¿No? Una cosita, muchos me preguntan, eso sí, ¿cómo me quedo yo? ¿Cómo se queda un sacerdote después de la confesión? Si me quedo pensando en el pecado del otro, si me cambia la relación con las personas, porque en realidad lo que pasa en una parroquia es que mucha gente ya te conoce y le da vergüenza confesarse. Y yo siempre también les digo que, primero, que yo me acuerdo cuando recién me ordené, pedí la gracia de olvidarme de los pecados de la gente. Y realmente, realmente no me olvido. Además, cuanto más grave es el pecado, más quiero a la persona. Wow. O sea, es como uno en ese momento es Jesús. Entonces, al contrario, te cambia la mirada para bien de la persona que pudo abrir su corazón y que se sintió liberada. Así que, pero bueno, yo sé que para los fieles cuesta entenderlo, porque uno está pensando más humanamente, ¿no? Pero el Padre, ¿qué va a pensar de mí? No sí, sé qué, pasa. ¿No? No pensamos nada, por lo menos. Yo todavía no. Bueno, a mí me pasó una vez que yo le había pedido si me podía confesar y yo digo, uy, pero el Padre me conoce, yo digo, ¿qué hago? Y voy, no voy. Y bueno, era un repecado, pero bueno. Y nada, tenía que confesarme, obviamente. Y dije, no, me animo igual, digo, voy igual. Y ahí es como que traté de que el humano no interfiera y de decir, no, pues yo sentía necesidad, tenía que ir a confesarme. Y ahí dije, no importa, yo tengo que ir, voy a pedirle al Padre. Y bueno, y así fue, y después salí yo, ¿no? Normalmente, así que, bueno. Sí, siempre le digo, tranquilo, que no vas a inventar ningún pecado nuevo. Porque, claro, uno piensa que a veces mi pecado es el peor, o que no sé, o que es inventé algo que no existe. No se preocupen, que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacernos, Silvi. Acá tengo una un poco fuerte, ¿quieres leerla? Está justo ahí. A ver. ¿Está chequeado? Está chequeado. Bueno, lo voy a leer, a ver. Padre, ¿cómo encaró la grieta del aborto entre hijas y nosotros padres? Claro. Encaro sería, ¿no? Claro, claro. Siento que fracasé como madre, mis dos hijas son pañuelo verde, después de años de catequesis y misionero, es un dolor en el alma. Bueno, primero, sí, es duro, ¿no? Ha pasado en muchas familias todo esto del tema de la vida, ¿no? Cómo ha golpeado, pero primero no sé cómo se llama, no importa, mejor no digamos nada, ¿no? Pero sí. Decirte que yo siempre ante un dolor de algo así que rompe incluso la familia, es pensar también cómo Dios sufre primero. Cómo Dios sufre también con nosotros, ¿no? Con la lejanía de sus hijos. Y tratar de unir ese dolor propio al dolor de Jesús también, al dolor que también nosotros nos alejamos de él, ¿no? como para no pensar que mi dolor es el único. Y por supuesto, rezar mucho, o sea, no fomentar la grieta, no marcarle la diferencia, bueno, sos verde, sos esto, porque cuando una persona se tomó esa postura, más se va a retraer si yo estoy tratando de mostrarle la verdad, como le pasaba a Jesús, ¿no? Con los fariseos, cuando Jesús más demostraba la verdad, a veces más la rechazaba, ¿no? Yo creo que hay que rezar mucho, más rodillas, lágrimas entregadas a Jesús, a la Virgen, y confiar en que si ellas recibieron la fe de alguna manera de parte suya, ella va a hacer su obra a poquito. Bueno, y padre, ¿cómo estamos de ahora, Silvi? Bien. Para seguir continuando, voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo algún encuentro así fuerte de parte de Dios? Sí. Así como para recordar decir, wow, me pasó esto, por ejemplo. Ambiente que por ahí, perdón, ¿no? Que sí. Por ahí haya seguramente que habrá tenido varios momentos. ¿Tiro por ahí algo para compartirnos? Tengo varios. Soy un poco insensible. Me cuesta encontrar, ¿no? En el sentido que a veces no es que soy de sentir mucho. Me cuesta el tema de sentir un poco con el cuerpo, con mis sentidos, algunas cosas, ¿no? Pero soy más de creo, ¿no? Pero sí he tenido momentos. Bueno, antes de entrar al seminario, cuando me sentí llamado, me acuerdo una adoración al Santísimo donde realmente experimenté que Jesús me decía, vení. Me acuerdo la imagen, todo, en donde fue, en una misión, en Salta, de estar frente a Jesús y sentir ese gozo. Me acuerdo de encuentros con personas, por ejemplo, el primer sacerdote que me preguntó si yo tenía vocación, cuando le dije que sí, que no se lo había contado a nadie todavía, me agarró un sacerdote que no me conocía, se me puso al lado y me dijo, ¿vos pensaste en ser sacerdote alguna vez? Y me quedé duro, pues no, se había pensado y nunca se lo había dicho a nadie. Y yo dije, si se lo cuento a un sacerdote, estoy frito, porque me va a meter al seminario. Tengo que evitar este momento. Está buscando gente, sí, tengo todos los números. Se está pescando. Pero me acuerdo que no pude mentirle, le dije que sí, pero no me olvido más de esa paz que sentí en ese momento. Eso fue como un momento que después, en el momento donde dudé, dije no. Yo sentí eso y nadie me lo dijo, lo sentí profundamente. Después en el seminario, en los momentos de oración en el seminario, los recuerdo siempre, los momentos de la noche cuando rezaba mucho en el seminario, estaba frente a Jesús. Bueno, la primera misa. Y lo último, a ver, después muchas cosas, las confesiones para mí son un encuentro, a veces me emociono confesando, por ahí no lloro para que la persona no sienta, pero, y después un encuentro que fue para mí que me marcó mucho fue un encuentro con el Papa Benedicto. Digo que tuve la gracia de conocerlo a Benedicto, así 10 segundos, 15, y nunca alguien me miró como me miró él. Wow. Nunca lo olvido. Para mí fue como la mirada de Jesús. Wow. O sea, sentí que me miraba a los ojos así fijo, 30 segundos sin quitarme la mirada y yo estaba así. Wow. Y para mí fue Jesús. Jesús me entraba, ¿no? Wow. Algunas se me ocurren, pero hay más también. Wow. Qué importante esos signos, ¿no? Cuando se nos presenta. Y como estar atento, ¿no? En ese momento que usted decía que sentía en su corazón. Por ahí muchas veces sentimos y nos queremos hacer otro, pero bueno, yo los invito a que reflexionen. ¿Por qué lo digo? Porque yo he pasado también en su momento de decir, no, mejor voy para acá, no, y, no, te estoy llamando, vení acá. Pasa, así es. Así que bueno, voy a preguntarle cómo surgió esto, lo de algo del Evangelio. Como ustedes saben, el padre Rodrigo, sus audios por todo el mundo, yo digo por todo el mundo, porque bueno, sé por todo el mundo, ¿cómo surgió esto de evangelizar con los audios? Uy, también tiene tienen tiempo. Tenemos tiempo. En general siempre la gente piensa, claro, que como esto que por milagro de la gracia de Dios anda circulando por todos lados, piensan que yo soy un súper de las redes, que me encantaba, que yo estaba... No, todo lo contrario, yo soy Jonás. O sea, yo estaba yendo para soy allá Jonás, lo dice. Y Dios me llevó para allá. O sea, yo siempre tuve inseguridad para predicar. Cuando el obispo me preguntó qué miedo tenía para ser sacerdote, yo dije, predicar. Las primeras predicas yo temblaba, o sea, cada domingo para mí era un parto, directamente. O sea, yo decía que no llegué el domingo que me llegué, porque sufría, era rarísimo. O sea, por un lado tenía ganas de... Sentía que la palabra de Dios era, obviamente, lo que a mí me había transformado y lo que tenía que predicar, pero yo era muy inseguro. O sea, yo tenía miedo, sentía que... Me levantaba a las 6 de la mañana, la preparaba, escribía con rojo la parte que iba a remarcar, era obsesivo, pero temblaba, ¿no? Y bueno, cuestión que estaba... ¿Le cuento todo o no? ¿Cuento sí, estamos todo? Con tiempo. Permiso, quiero ver. Sí, estamos perfecto. Perfecto. Porque por ahí vale la pena contarlo porque para que vean que no es obra mía. Uh-huh. Porque siempre piensan, ah, eso es un genio, no soy un genio, yo no lo quería hacer. Y bueno, entonces estaba en la catedral yo de San Miguel y bueno, yo no tenía redes en ese año, 2012, por ahí. Y me negaba un poco a eso, pero entonces el Facebook de la catedral estaba ahí y lo manejaba yo. Y entonces se me empezó a ocurrir poner el comentario del Evangelio el domingo. Y ahí fue la primera vez que se me ocurrió decir algo del Evangelio. Entonces yo ponía algo del Evangelio como con la idea de fondo de decir, bueno, voy a decir un poquito, no pretendo desarrollar todo, algo. Y no firmaba que era yo, me daba vergüenza. Y entonces empecé a ver como que la gente lo compartía, como que le gustaba, que bueno, esto. Bueno, así pasaron los años, y en el 2015 un primo mío me empezó a decir, bueno, no me dice padre, me dice Rodrigo, ¿por qué no haces, no grabas cosas por WhatsApp? Hay un sacerdote tucumano, Luis Azarno, que muchos. Sí, sí. Hay un sacerdote tucumano, ¿qué hace? ¿No sabes qué bueno que está? Y yo, ni loco, que lo haga el padre Luis. No, dale, está buenísimo, ¿viste? Que ahora todo el mundo tiene WhatsApp. Y yo, bueno, lo felicito al padre Luis, que sigue el padre Luis, él tiene carisma, yo no. Bueno, pasaron los meses, me seguía insistiendo mi primo, y yo dije, no, ¿sabes lo que es no? Tengo vergüenza. Hablando en un aparato, imagínate si tengo vergüenza hablando de la gente, voy a estar hablando en un aparato. Bueno, y en ese año tuve la gracia de ir a Tierra Santa. Me invitó una familia y fui con mis padres, con mi madre y unos tíos a Tierra Santa. Y bueno, para mí Tierra Santa fue como el quiebre, digamos. Fue como un... Bueno, esa fue una presencia de Dios también que me olvidé. Fue como un electroshock espiritual, ¿no? Y bueno, celebrar la misa en Santo Sepulcro, estar en Mar de Galilea, bueno, fue todo un... Y tuve momentos de oración muy profundos ahí, muy lindos. Pero bueno, volví de Tierra Santa, feliz, pero jamás imaginándome esto. Recé con esa Biblia ahí en el Mar de Galilea, esa es mi Biblia que me acompaña siempre. Y bueno, volví de Tierra Santa, estaba un día en la parroquia rezando tranquilo y... con la idea esta que mi primo me decía dale, no sé qué, yo decía no, tengo vergüenza. Y entonces, rezando, en el silencio de la oración, siento la voz de mi corazón, de Jesús, que me dice, ¿por qué tenés vergüenza de hablar de mí? Y ahí fue como un balde de agua fría, dije, otra vez Jonás. Otra vez. Y me acuerdo, como pocas veces en mi vida, que lloré en la oración, lloré solo. Entonces agarré, miré al cielo y dije, bueno, Jesús, está bien, si vos me lo pedís, lo voy a hacer. No quiero, pero lo voy a hacer. ¿Vos te estás riendo o la gente se ríe? La gente se está riendo, pero me hace acordar mucho a cosas que a mí también me han pasado. Entonces le dije, la verdad es que no, esto no va a funcionar, digo, si yo no predico bien, no me gusta, tengo vergüenza, pero si es por vos, lo hago. Y ahí, en ese momento de oración, dije, bueno, pero lo voy a hacer con dos, tres premisas. Primero, no voy a decir quién soy, no me gusta. Le voy a poner algo de Evangelio, y ahí me surgió algo del Evangelio. No voy a nombrar dónde estoy, nada, voy a... Y siempre voy a dar la palabra de Dios. Dije, porque si a mí me tocó la palabra de Dios, a la gente le va a tocar por la oreja. Y ese primer día, 16 de julio del 2015, porque no me olvido más, dije, bueno, está bien, si no grabo el primero. Lo grabé, me daba tanta vergüenza que me empecé a escuchar y dije, me apagué. Dije, no, ¿quién le va a gustar esto? Por favor. Y se lo mandé a mi primo y a un grupo de amigos que yo tenía. Y mi primo me dijo, no, poner un poquito más de onda, hacerlo más como el padre Luis. Sí. Y digo, ah, bueno, y esa fue la otra premisa. Digo, lo voy a hacer como soy yo. O sea, si Dios me utiliza, me voy a utilizar como soy yo, no como otros. Y bueno, y ahí hice un primer grupo. Mandé un WhatsApp a mis contactos. Y dije, bueno, quien quiera recibir esto, yo lo voy a hacer una vez por semana. Los domingos, dije yo. Todos los días, es mucho. Y levante la mano quien quiere. Por ejemplo, yo tenía 200 contactos, 100 me dijeron que sí, la mitad. Wow. Bueno, hago el primer grupo y lo mando con temor así. Hice la señal de la cruz así. Y dije, esto no va a surgir efecto. Y al otro día bajo a celebrar la misa. En la parroquia donde yo estaba, la misa de semana, iban 5 señoras. La misma de siempre, las que ayudan. Y cuando llego a la sacristía, la que colaboró en la parroquia, una mujer que no tenía WhatsApp, se me acerca y me dice, padre, ¿qué estás haciendo por internet? Y digo, nada, pues me contó una cuñada, no me acuerdo qué es, cuñada, tía, que vive en Canadá, que ayer recibió una homilía tuya. Y dije, no. O sea, me pone contento, me puse en mano. ¿Cómo? Lo mandé una vez y va a estar en Canadá. Y bueno, ahí empezó todo un camino de Jonás también. 6 meses de todos los días decir, yo no quiero hacer esto. Pues ahí empezaron a llegar mensajes. Padre, ¿me sumás a la lista? Me llegaban mensajes de todo. Padre, ¿me sumás? Y yo estaba, tenía un celular muy malo que se me tildaba. Entonces decía, no puede ser que te toque algún aparato, tengo que dejar esto. Y bueno, fueron 6 meses, hasta el 8 de enero del 2016, 6 meses de lucha interior. Y yo cada vez que lo quería dejar de grabar, cada vez que yo interiormente decía, Señor, vos encargate tus ovejitas, yo me encargo de acá, me llegaba un mensaje increíble. O sea, me llegaba un mensaje que era impresionante, que me decía, Padre, por favor, nunca más dejes esto, porque yo... Lo animaba. Claro, que me decía, no sé, yo estoy en Tacuarembó, en un lugar donde no tenemos misa, por favor, yo estoy en... Conocí países nuevos, no sé, estoy en Omán, yo no sabía que era un país, estoy en Omán, somos pocos católicos, escuchamos, y así, cada vez que yo lo quería dejar, era así. Así, y bueno, y es como que al final, el 8 de enero de 2016, me pasó algo muy, muy grosso, como se dice, de una conversión de una persona, gracias al audio de ese día, que yo ese día me había decidido dejarlo de grabar. O sea, yo el 8 de enero de 2016 dije, no lo grabo más, mando el último. Y ese día una persona se convirtió y me llegó su testimonio. Y ahí dije, bueno, Señor, también tenés razón, lo hago. Y ahí, y acá estamos. Wow. Así que es así, siempre fue para mí una obra de él, porque sinceramente yo no lo quería hacer. Me generó mucho cansancio, o sea, cuando me notaba un paro, dije, no, tengo que dejar. Pero bueno, después ya se hizo parte de mi vida y siento que es como una obra de evangelización muy, muy de él. Y hasta que él no me diga lo contrario, por ahora no sé. Wow. Qué hermoso eso, ¿no? De compartir a mí todo el tiempo cuando usted compartía esto de escuchar la voz de Dios, ¿no? Que muchas veces nos habla de distintas formas. Viene un hermano o a través, bueno, como le pasó al padre. A usted que le llegaba, usted quería dejar y le llegaba un mensaje de confirmación como diciendo, no, tenés que seguir. Y bueno, ¿no? Eso de que tenemos que por ahí, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, cuesta humanamente escuchar la voz de Dios, pero bueno, quizás por ahí te invito a que por ahí reflexiones un poquito y lo que vos sentís en tu corazón, quizás esto, no sé, me atrevo a decir esto, padre, siento decir... Alguien seguramente del otro lado, este mensaje seguramente va a ser para esa persona, que si te sentís inquieto, reflexioná y fíjate, quizás el Señor te está llamando para otra cosa, quizás te está llamando para más. Así que bueno, siento en compartirte eso. Es algo que no es la primera vez que hago esto, pero siento en decir eso, ¿no? De que de que quizás reflexiones y bueno, como nos compartía, qué mejor ejemplo, ¿no? Testimonio del padre. Así que bueno, padre, la verdad que estoy muy contenta, la verdad que la entrevista es más de lo que esperaba. Me encanta la humildad de usted, padre, me encanta su humildad. Él dice que no, pero bueno, yo le digo, Señor, gracias por la vida del padre, gracias, padre, hasta que lo tengo personalmente, gracias por aceptarme, que podamos compartir esto, como decía, ¿no? De poder compartir y las cosas de Dios, pero compartiendo para que ustedes vean, ¿no? De que, bueno, que estas cosas que el Señor hace con uno, que a veces que por ahí decimos que no queremos que esto, pero bueno, el Señor está ahí siempre dándonos esas fuerzas que no tenemos. Sí, ¿no? Sí, que sepan que la vida de un sacerdote, que a veces se nos tiene un poco ahí, ¿no? Por ahí la gente con más fe tiene al sacerdote, como bueno, que no sé, que sentimos todo, que dijimos siempre que sí. No, nosotros también estamos siempre... A veces las vocaciones son un llamado muy fuerte que uno se resistió. Después hay como llamados dentro del llamado, estas nuevas misiones que Dios te pide, que cuestan. Y bueno, nosotros también luchamos todos los días para hacer la voluntad de Dios y bueno, nos cuesta también. Pero bueno, hay que escucharlo a Él, no hay que alejarse nunca de su palabra y de la Eucaristía, que es lo que nos muestra lo que podemos hacer. Y para compartir también que bueno, que así como también le debemos respeto a los sacerdotes. Últimamente siento, bueno, comparto esto, ¿no? De que tristemente sí, esto de no respetar al sacerdote. Yo tengo ahora, ¿no? Pienso y digo que bueno, son hijos de Dios, ¿no? Y yo digo que ellos tienen, padre, usted tiene un pedacito de Jesús. Yo lo veo así, ¿no? Y a veces siento esto de que a veces le faltan mucho el respeto, dicen esto, lo otro, y yo digo que está bien esto, ¿no? Que hay que respetar al sacerdote, ¿no? De tomar por ahí, a ver, con esto, porque he sentido mucho que le falta el respeto a los sacerdotes. Y a mí eso como que, yo digo, no, o sea, respeto, por favor, son nuestros. Es más, como siempre invito a las entrevistas, que rezar, ¿no? Por ustedes, por los laicos, por los que misionan, ¿no? Los invito nuevamente a que vuelvan a rezar. Resumiendo, por ahí me voy por las ramas. Yo cuando empiezo a hablar también no paro. Para ir terminando, padre, un mensaje para los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué es un mensaje para los jóvenes? Porque la entrevista se llama Young Chirac. Este proyecto es más que nada para animar, para mostrar de que se puede salir de cualquier situación que uno esté de la mano de Jesús y de María. Sí van a haber dificultades, pero bueno, la idea no de compartir eso, ¿no? De animarlos, que aunque vos te caíste, que te vuelvas a levantar, siempre y cuando obviamente pidiéndole a Dios, porque sin Él no somos nada. Sí. Entonces eso fue un humilde mensaje para ellos. Se me ocurre, a ver... Me ocurren muchas cosas, pero la principal es que se animen a pensar en grande, o sea, tener un alma magnánima, se dice, ¿no? O sea, un alma que no se conforme con poco. Digo, más allá después de lo que uno pueda hacer, si uno no tiene grandes aspiraciones, si uno no desea más, bueno, la vida es muy, muy mediocre, ¿no? Muy aburrida, me parece. Y hoy estamos en un tiempo donde todos invitan a la mediocridad, a quedarse, digamos. Entonces creo que los jóvenes tienen que animarse, además es la edad donde uno sueña, donde uno divaga también un poco, donde uno se frustra, pero dejen de pensar en poco, piensen que podemos ser santos, que podemos aspirar a hacer cosas grandes, que Dios nos llama a cosas grandes, después la podremos hacer más o menos, ¿no? Después Él nos llevará, pero creo que sin un alma magnánima, digamos, esta vida no tiene mucho sentido, es como que vegetamos, ¿no? Entonces, y en esa magnanimidad, bueno, sí, hay caídas, habrá luchas, tristezas, todo, pero si uno aspira a más, siempre el corazón van a entrar más personas, más situaciones. Entonces, ¿de qué se está riendo? Porque hay un comentario de Marcela que es algo que en su momento charlamos. que se anime a hacer estas entrevistas en forma más periódica y a ver cuándo la haga con los ejercicios espirituales en línea. Ah, bueno. No, de paso cuento, aprovecho para pasar un chivo, como se dice. Perdón, y felicitaciones para Cele, de parte de Marcela. Vamos a empezar, si Dios quiere, y con una entrevista semanal con algo del Evangelio, para encontrar, la idea es encontrar el Evangelio en las personas. O sea, Dios nos habla a través de su palabra y nos habla a través de las personas, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que estás haciendo vos, pero voy a hacer yo entrevistas. Así que me voy a divertir haciendo preguntas, pero van a ser cortitas, o sea, de 8 o 10 minutos. Va a ser como el Evangelio, pero entre... Wow. Así que ustedes... ¿Me van a invitar? ¿Te van a invitar? Bueno, ahora te la voy a hacer. ¿Para qué hable? Bueno, bueno, padre, gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz, mi corazón está muy alegre. Así que gracias por una vez más. Y bueno, para ir despidiéndonos, la verdad que no me quiero despedir, pero no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al padre. Con respecto a estos tiempos, bueno, hay gente que está muy complicada con el tema de la comunión, en la mano, en la boca. Hay mucha gente que está enojada por no poder recibir la comunión en la boca. Bueno. Bueno, a ver si por ahí si pudieron escuchar. Sí, yo creo que sí, porque está cerquita. Sí, hay que ser obedientes a la iglesia, ¿no? Primero, ¿no? Eso es lo principal. Y que esto no puede generar una guerra, digamos, entre nosotros. Yo entiendo que por ahí puede ser que haya pastores que se excedan en las obligaciones, o sea, que te obliguen a comulgar en la mano, que no es lo ideal porque la iglesia en sí no lo obliga. Pero cuando particularmente nos toca un caso así, en este momento, para mí es preferible, bueno, humillarse interiormente y hacer lo que me piden para no generar un escándalo, o en todo caso hablar después con el sacerdote. Yo opté por hacer dos filas, ¿no? Para que la gente pueda optar y no generar discordia, ¿no? Pero creo que no tenemos que perder la paz. Por supuesto que la Eucaristía es lo más sagrado y lo más grande que tenemos, pero bueno, también si de alguna manera los pastores o los obispos recomiendan eso, bueno, también a veces hay que ser obediente, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, por lo menos en Argentina, yo escuché que hay problemas en otros países también, en Argentina es una recomendación, con lo cual no debería haber un sacerdote que obligue. Ahora, si obliga, no se pelee. No se pelee, porque no vale la pena, ¿no? La verdad que no vale la pena. Uno dice, sí, mis manos no pueden tocar, ¿sí? Bueno, es relativo, porque un ministro de la comunión da la comunión. Y bueno, toca a Jesús. Entonces, en un caso de extremo, por ahí aceptar, ¿no? No sé si se entiende, pero vuelvo a decir que no es la idea ninguno de los dos extremos siempre, ¿no? Ni empezar a decir que comulgar con la mano es un sacrilegio y que no sé, que el diablo está feliz por eso, que si la iglesia lo permite, digamos, y todo lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo, o sea, la iglesia lo permite. Entonces, todo eso de que sacrilegio, fuera. Y el otro extremo de aprovechar esta situación para decir que todo tiene que comulgar en la mano, bueno, prudencia. Paz. ¿Sí? Rezar más que estar enojados. Hay que estar como más unidos, no tratar eso, ¿no? De que, como dice usted, de que no haya división, de que por ahí pensar y decir, bueno, a ver, me molesta tal cosa, y decir, bueno, voy a tratar de ser obediente, decir, bueno, a ver, ¿qué forma puedo hacer de que de no tener pleito con el hermano, sí, con el sacerdote, o con quien, ¿no? Así que, bueno. ¿Alguna más? Bueno, son muchísimos los saludos, tanto por Facebook como por Instagram, que los nombre, que los salude. Bueno, hay que saludarlos a todos en nombre de, porque son muchísimas personas en todos lados. A ver. Muchos saludos. Bueno, sí, cuenten, acá nos dicen Silvana, cuenten que somos muchos los que estamos escribiendo. Así es, como les comenté al principio, los que quieran hacer preguntas, Pero bueno. Quieren ser famosos, quieren que digamos que están ejerciendo. No, quieren que los entreviste, padre. Gracias a Dios hoy son bastante y siempre lo que hago es al final del invitado, yo saludo a cada uno y los saludo a cada uno. Pero como hoy tenemos al invitado físicamente, hoy va a ser en general el saludo. Así que desde ya, como siempre digo, recen por nosotros, en especial por los sacerdotes que siempre pido oración. Por los laicos, por los que evangelizan, por lo que va a empezar a hacer el Padre Rodrigo con las entrevistas también. Así que qué bueno que seamos más. Yo siempre digo, vamos, vamos, que seamos mucho. Hay que llevar la palabra de Dios a cada rincón. Nada, como él compartía su testimonio al comienzo, a la mitad de la entrevista. Así que, Padre, yo lo animo. Young Chirac se llama el proyecto Joven Ánimo. Y sí. Yo le digo, vamos, Padre, ánimo. Joven, digo, sí, joven. Sí, ánimo, porque la verdad que yo estoy muy contenta de todo lo que hizo. La verdad que yo digo, vuelvo a decir. Todo lo que hicimos con la comunidad. Así es. Sí, yo por ahí a veces me canta porque mi Jorge también me canta, porque yo para hablar a veces soy. Es más, voy a compartirle algo, padre. Cuando yo empecé con esto, también algo parecido como usted. Pues yo me puse en oración, tenía que presentar un proyecto, porque lo mío es evangelizar a través de la música. Y lo del proyecto esto surgió en oración de que tenía que compartir para los jóvenes animar. La cuestión que cuando me quise dar cuenta yo estaba dando entrevista. Sí. Y yo digo, justo a mí, que yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé lo otro y así. Y yo cuando me quise dar cuenta dije, bueno, señor, ¿cómo? Está bien, bueno, lo que vos digas. Y acá estamos, así que bueno. Moisés no sabía hablar tampoco y mira. Sí. Bueno, esa cita también me llegó como diciendo, y yo, bueno, sí, está bien. Y bueno, hacer dosis, ¿no? Y, no, y, es, y la verdad que cuando las cosas son de Dios, el corazón se llena, padre. Así es. Así que, bueno, para ir terminando, cerramos con una oración, padre chiquita. Bueno. No sé, ¿la quiere hacer usted de vuelta? No, te toca vos. Yo doy la bendición. Bueno. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Te damos gracias porque has permitido que podamos compartir tu palabra, Señor, este testimonio del padre Rodrigo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por lo que vas a seguir haciendo. Te doy gracias, Señor, por las personas que nos estuvieron acompañando. Te pido por cada uno de ellos también, Señor, para que así como nos bendices a nosotros, también bendigas a cada uno de tus hijos que nos están mirando y que lo van a ver después diferido. Te pido por cada uno de ellos, por su familia, por sus necesidades, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por todo esto que permites para que podamos seguir compartiendo tu palabra. Amén de todas estas cosas que están pasando también, Señor. Te pido, Señor, para que sigas obrando, Señor, para que esto que está pasando, esto nos lleve a reflexionar, Señor. ¿Qué es lo que vos querés que cambiemos en nuestra vida, en esta cuaresma? Justo estamos en cuaresma, Señor. Seguro que nos querés decir algo, Señor. Así que te invito también, hermano, para que puedas escuchar la voz de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y a ti, Madre Santa, te pido que nos sigas cubriendo con tu manto maternal. En el nombre del Padre. Perdón. Y vamos a darle a través de este medio la bendición, ¿sí? A todos los que están viendo, los que van a ver, pero especial a todo el mundo, ¿no? Este es un momento difícil que mucha gente está encerrada en su casa, con miedo, esperando que pase este momento, gente sufriendo, gente muriendo, que el Señor les haga sentir su gracia y su amor, su compañía, y que también nos proteja a todos y nos ayude a protegernos entre nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre todos los que están escuchando y mirando, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias y bueno, nos hicieron muchas preguntas, pero bueno, en la entrevista ya nos vamos a despedir, así que bueno, muchas gracias y desde acá besos y abrazos igualmente, así que los puedo abrazar desde la distancia, eso se puede, así que bueno, gracias padre, así que bueno, chao, chao, chao, chao, bendiciones. Próxima.